los teléfonos no usan cables, ya los juguetes no son de cuerda. Por internet se encuentran confiables voces que informan desde la izquierda. Por nuevos medios el cambio avanza. Cuando nos quieras oír, recuerda que transmitimos con la esperanza de hacer conciencia. Desde la izquierda cruzando el mar de la información, navego rumbo a un país despierto y con libertad. Desde la izquierda palpita fuerte mi corazón por una patria feliz y próspera de verdad. Con libertad de expresión nombramos miel a la miel y a la mierda. ¡Mierda! A los prianistas mafia llamamos, o derecha y o desde la izquierda. Dale me gusta, comparte, escucha nuestro programa, no te lo pierdas. Del pueblo somos la voz que lucha desde las redes, desde la izquierda. En Desde la Izquierda estamos abiertos a recibir todas tus preguntas y comentarios. Ponte en contacto con nosotros a través de nuestros teléfonos en cabina. Ah, no tenemos teléfonos en cabina. De hecho, tampoco tenemos cabina. Pero estamos cerca de ti a través de nuestras redes sociales. Facebook, Instagram, YouTube, Twitter y por supuesto en nuestra página web Desde la Izquierda. Desde la Izquierda, en contacto con la ciudadanía. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, cualquiera que sea el momento del día en que esté sintonizando este programa del colectivo Desde la Izquierda a través de Radio La Nueva República y también de Radio AMLO. Recuerden que se transmite los jueves a las 7 de la tarde-noche en Radio La Nueva República y a las 10 de la noche en la frecuencia de Radio AMLO, estas dos radios alternativas de información. Y bueno, este es el programa Desde la Izquierda, del colectivo Desde la Izquierda, quien pueden seguir en Twitter en @desde_izquierda, en Facebook en @DSDLaIzquierda, en Instagram en desde_izquierda, en YouTube, en su canal de YouTube, en Desde la Izquierda, en el canal de Telegram también pueden seguir la información que se va publicando de este colectivo, en solamente buscan DLISQ, DLIZQ, Desde la Izquierda, así buscan en Telegram. Y pues también invitarlos a unirse a la familia de Desde la Izquierda, a la comunidad Desde la Izquierda en la red social VK o BK, VK, la letra B chica, K. También tenemos una nueva cuenta a la cual pues decidimos unirnos. Muchos están migrando a esta nueva alternativa de comunicación, a esta nueva red social de BK o BK, y es una red, es una especie de Facebook, pero con mejor privacidad. No andan ventilando tus datos de, con motivos comerciales o gubernamentales. Es una red social rusa, camaradas. Así que, pues bueno, también por ahí los esperamos en la red de BK. Un saludo para todos los que nos están sintonizando. Este es el programa del colectivo Desde la Izquierda. Comenzamos con la información, pero antes, música para recordar a alguien que hoy en la mañana se nos adelantó en el camino. Y esto, pues es cuando un amigo se va. De Alberto Cortés, que en paz descanse. Un hombre que con su música siempre exprimió los mejores sentimientos del corazón de los seres humanos. Y queremos recordar en este programa con esta primera canción a Alberto Cortés.

La turbulencia ha vuelto después de la tragedia del 24 de diciembre y estamos mutatis mutandis como hace un año. El principal adversario de Barbosa y Morena ha desaparecido. No solo porque su avezado dirigente ya no existe, sino porque su desaparición hizo caer como castillo de naipes a la constelación de intereses que constituía el morenovallismo. Muerto Rafael Moreno Valle, el PAN se ha desvencijado y el desprestigio carcome al PRI. Morena tiene pues a su principal adversario entre sus propias filas. He aquí el costo de la necesaria política de alianzas que impulsó el mismo Andrés Manuel en el Congreso Partidario de junio de 2017. Los militantes más antiguos de Morena llamamos la bufalada a la embestida de políticos profesionales provenientes de los otros partidos. Entre ellos venía Alejandro Armenta, hombre de trato afable y cercano en lo personal. Armenta entró a Morena no sin descontento de los morenistas, que lo identificaban como parte del equipo del exgobernador Mario Marín. Paradójicamente, fue Jacob Polemsky quien defendió y propició su acercamiento a Morena, tomando en cuenta su oposición a Moreno Valle. Poco tiempo después de su vinculación a Morena, fue evidente que el propósito de Alejandro era ser su candidato a gobernador. No fue incluido en la encuesta para dicha posición, pero lo fue en la que se hizo para definir una de las dos senadurías en Puebla. Obviamente aceptó sin cuestionamiento alguno el resultado que lo favorecía. Pero la percepción que se tuvo en el partido fue que el antiguo político priista continuó especulando con la posibilidad de que Barbosa fuera sustituido y pese a los resultados iniciales, él terminará siendo el candidato. Hoy Alejandro ha perdido en la encuesta hecha por el mismo equipo y la misma metodología que aquella que lo favorecía en 2018. Me alegró mucho que el 6 de marzo aceptara firmar un documento en el que se comprometía a aceptar los resultados de la encuesta que definiría al candidato o candidata a la gubernatura. Ciertamente lo hizo bajo protesta, por lo que calificó como favoritismo de Jacob Polemsky hacia Barbosa y por una supuesta injerencia del gobierno de Pacheco Pulido en el proceso interno de Morena. Pero ese compromiso firmado por Armenta bajo protesta no era una firma condicionada a que se suprimieran los factores que él deploraba. La dirigencia nacional de Morena no hubiera aceptado tal condicionamiento porque hubiese sido aceptar como ciertas las acusaciones que estaba haciendo. La misma postura mantuvo Alejandro el 15 de marzo en una cordial entrevista que tuvimos. Similares apreciaciones expresó el 18 de marzo en la reunión en la que, en presencia del CEN y los otros precandidatos, la Comisión Nacional de Encuestas dio a conocer los resultados. El 20 de marzo, en la reunión que tuvimos en la sede del Comité Ejecutivo Estatal en Puebla, Alejandro Armenta aseveró que aceptaba los resultados, pero que demandaba que cesara la persecución contra sus partidarios y agregó una demanda más: inclusión de su equipo en el gobierno interino y destitución de Fernando Manzanilla como secretario de gobierno. Demanda esta última que por diversos motivos me pareció inviable, entre otras cosas porque quien gobierna no es Luis Miguel Barbosa, sino es Guillermo Pacheco Pulido. En el momento de escribir estas líneas, pese a sus promesas y compromiso escrito, Alejandro Armenta ha impugnado ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación los resultados de la encuesta y la candidatura de Luis Miguel Barbosa.

En Desde la Izquierda estamos abiertos a recibir todas tus preguntas y comentarios. Ponte en contacto con nosotros a través de nuestros teléfonos en cabina. No tenemos teléfonos en cabina. De hecho, tampoco tenemos cabina. Pero estamos cerca de ti a través de nuestras redes sociales. Facebook, Instagram, YouTube, Twitter y por supuesto en nuestra página web Desde la Izquierda. Desde la Izquierda, en contacto con la ciudadanía. Continúa escuchando Desde la Izquierda. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, donde quiera que sea el momento que nos estén escuchando. Y quiero, bueno, para comenzar, quiero ver si alguien por ahí de los que nos están escuchando tiene alguna pluma. No importa color de punto fino, ya sea color azul o color negro. Sí, de esas que valen 6,950 pesos cada plumita. ¿No tendrán por ahí? Bueno, una cinta canela de las normales, que de esas que por pieza valgan 17,500, ¿alguien tendrá por ahí? O Durex, bueno, no le hace aunque sea Durex, de ese transparente de 2.4 milímetros, de esas que la pieza de cinta vale 56,300, no, perdón, 29,000 pesos la cinta Durex transparente, o de esa cinta para ducto color gris. Tendrán por ahí de esas que cada pieza vale 56,300. O para borrar un corrector líquido de brochita, de esos de 20 mililitros, que cada pieza vale 4,100 pesos. O si no tienen de brochita, bueno, de pluma, con punta metálica, de corrector tipo pluma, de esos de 7 mililitros, que cada pieza vale 9,900, ¿no tendrán por ahí? Pues es que necesito escribir en un cuaderno profesional clásico, de rayas o de cuadros, cuadros chicos, cuadros grandes, de esas libretas de 100 hojas que valen 21,900, ¿no tendrán por ahí? Bueno, si no tienen las plumas o el cuaderno, un lápiz de esos del número 2 de madera, que de los que valen 2,150 cada lápiz, ¿tendrán? O de las libretas de pasta dura en forma francesa de cuadro grande de 16,400 de cuadro grande, o marcadores de tinta permanente color negro que cada plumón vale 13,500, tendrán, o minas para lapiceros de esos de tubito, de cada mina de 11,000 pesos, o cinta para empaque transparente, no tendrán de esas que cada cinta vale 17,500 pesos. O bueno, un pegamento tipo lápiz adhesivo en barra, y cada pegamento, cada barrita de esas de 6,680 pesos, ¿no tendrán por ahí? Bueno, este es uno de los cuantos robos operados desde la oficina de presidencia. Y es que desde ahí se privilegió, desde el periodo de transición de julio a diciembre de 2018, la oficina de presidencia de Enrique Peña Nieto dio por licitación a la abastecedora aragonesa, un contrato por 98,809,000 pesos para proveer de material de oficina, papelería y de oficina. Y pues eso es normal, ¿no? Lo que no resulta normal son los precios que pagó. Una pluma, la pieza, cada una de esas piezas se las vendió a presidencia en 6,950 pesos. Un rollo de Durex a 29,000 pesos. Cinta canela a 56,300. Cuadernos de raya de 100 hojas de 21,900 pesos. Carpetas de esos con micas, 27,000 pesos por unidad cada carpeta, entre otros. Así, de ese tamaño es el latrocinio que realizó Enrique Peña Nieto y su gobierno. Un contrato por licitación pública por 98.809.000 pesos para el suministro de materiales y utensilios de oficina a esta empresa abastecedora aragonesa, del 12 de julio al 31 de diciembre del 2018, de acuerdo con Compranet. La jugosa contratación dada por Presidencia, aprobada por Julio César Peregrino Chávez, se concretó días después de las elecciones en que resultó electo como presidente Andrés Manuel López Obrador. De ese tamaño es el robo a la nación que se estuvo realizando, y esto solamente es un ejemplo de los excesos desde la Presidencia de la República en este periodo de transición. Es de verdad escandaloso este gasto, y eso que solamente es en equipo, en material de papelería y oficina para la Presidencia de la República. Y ya en donde se gastó de más, se gastó en publicidad, en asesores, en el Estado Mayor Presidencial, en remuneraciones al personal, en transportación, en alimentos, en vestuario, en artículos farmacéuticos, ya ni se diga, ¿eh? Así que, pues ahí está esta información que quería compartir con todos ustedes de el latrocinio que se estuvo realizando en este periodo de transición de julio a diciembre del 2018 por el gobierno de Enrique Peña Nieto. Y como esto, saldrá más información. Seguimos escuchando. Me gusta andar, pero no sigo el camino, pues lo seguro ya no tiene misterio. Me gusta ir con el verano muy lejos, pero volver donde mi madre en invierno, y ver los perros que jamás me olvidaron, y los abrazos que me dan mis hermanos. Me gusta el sol y la mujer cuando llora, las golondrinas y también las señoras, saltar balcones y abrir ventanas, y las muchachas en abril. Me gusta el vino tanto como las flores y los amantes, pero no los señores. Me encanta ser amigo de los ladrones y las canciones en francés. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad ni porvenir, y ser feliz es mi color de identidad. Me gusta estar tirado siempre en la arena, o en bicicleta perseguir a Manuela, o todo el tiempo para ver las estrellas con la María en el trigal. No soy de aquí ni soy de allá, no tengo Desde la Izquierda es un programa producido por el colectivo Desde la Izquierda, un grupo de tuiteros organizados afines al proyecto de Morena y a Andrés Manuel López Obrador rumbo al 2018. Visítanos en desdelaizquierda.mx y visita nuestras redes de Twitter y Facebook. Desde la Izquierda, por Radio La Nueva República, todos los jueves a las 7 de la noche, y por Radio AMLO en repetición los viernes a las 10 de la noche. Colectivo Desde la Izquierda. En Desde la Izquierda estamos abiertos a recibir todas tus preguntas y comentarios. Ponte en contacto con nosotros a través de nuestros teléfonos en cabina. Ah, no tenemos teléfonos en cabina. De hecho, tampoco tenemos cabina. Pero estamos cerca de ti a través de nuestras redes sociales. Facebook, Instagram, YouTube, Twitter y por supuesto en nuestra página web Desde la Izquierda. Desde la Izquierda, en contacto con la ciudadanía. Hola amigas y amigos, quiero comentarles algunas cuestiones en relación con la elección de los comisionados de la CRE, la famosa CRE, que es la Comisión Reguladora de Energía. Acaba de rechazarse por segunda ocasión las ternas que el presidente de la República envió. De acuerdo con el procedimiento de elección, el presidente debe enviar ternas, el Senado debe votar o rechazar las ternas. Si las rechaza, entonces el presidente vuelve a mandar ternas. Si se vuelven a rechazar, al presidente le toca nombrar a los comisionados. Pero quiero ponerles en antecedentes. Fíjense que consistentemente el PRI, el PAN, el Movimiento Ciudadano se han opuesto a las ternas, pero y dijeron, Xóchitl Gálvez salió con orejas de burro diciendo que eran tontos, que eran limitados. Ayer se publicó que estaba haciendo nombres, albures con los nombres de los propuestos en las ternas, y después cuando le contestan con cuestiones técnicas, diciéndole, poniéndole en evidencia de que no sabe, se indigna. Pero, ¿ay, qué hay detrás de todo este asunto de la CRE? La Comisión Reguladora de Energía es aquella que se encarga de avalar los contratos en toda materia energética, es decir, en electricidad, en gas y en gasolina. Desde diciembre, varios de sus miembros renunciaron, y renunciaron porque no les gustó la política anti-huachicol del presidente de la República. Entonces tenemos que elegir a 4 comisionados. Por lo tanto, ahorita no hay quórum y no puede sesionar la CRE. Y ahora se deben cancelar una serie de contratos de las gasolineras, guachicoleras y de algunos otros que han incurrido en fraudes. Por ejemplo, los contratos leoninos en materia de electricidad. Y no hay quien los cancele porque no sesionan. Entonces el PRIAN ha estado constantemente boicoteando la elección de nuevos comisionados. Primero argumentaron que no eran capaces, luego hoy querían, ayer una moción suspensiva, hoy querían que una controversia constitucional, alegaron que era falsa una firma de la compañera Cecil de León, toda clase de técnicas dilatorias para que no haya comisionados de la CRE. Esto está impidiendo que se bajen los precios de la gasolina, que se bajen los precios de la electricidad en el país. Todo eso se está impidiendo porque no podemos determinar a los comisionados. Afortunadamente ya hoy el presidente está facultado para elegirlos. Entonces que no los confundan, que no los engañen. Les invito a investigar quiénes son los comisionados de la CRE. Todos tienen currículums impecables de manera técnica. Ellos ya no quieren. Ellos no quieren que haya cambio, quieren seguir por la misma vía, haciendo sus cochupos y con sus conflictos de intereses. Quieren comisionados a modo, ya no va a haber. El abuelo un día, cuando era muy joven, allá en su Galicia, miró el horizonte y pensó que otra senda tal vez existía, y al viento del norte, que era un viejo amigo, le habló de su prisa.

Esta materia se implementó hace 47 años, pero fue en 2002 cuando formalmente dejó de impartirse en las aulas del país, gracias a Vicente Fox y su administración panista, quienes desaparecieron la materia civismo y ética. ¿Qué tal estos panistas hijos de la doble moral? Querían una sociedad que fuera como ellos, hipócritas y de valores inciertos. Pero, ¿qué es el civismo en sí? El civismo, del latín civis, ciudadano, y civitas, civitatis, ciudad o urbanidad, y se refiere a las pautas mínimas de comportamiento social que nos permiten convivir en la colectividad. El civismo nace de la relación del hombre con su localidad, nación y estado. Un ejemplo de civismo es cómo se comportan las personas y cómo conviven en sociedad. Se basa en el respeto hacia el prójimo, al entorno natural y los objetos públicos, la buena educación, la urbanidad y la cortesía. La formación ciudadana, el respeto al prójimo, el fomento de los valores son, sin duda, elementos importantes en la educación de niños y jóvenes, que son las semillas de nuestra sociedad. En la actualidad, vivimos un escenario desalentador: caos, violencia, robos, asesinatos, corrupción, contextos sociales adversos, problemas económicos y laborales. Hoy, es necesario darle un enfoque más humanitario que haga frente a las complicadas situaciones de violencia que se vive en el país. Y el tener de regreso la asignatura de civismo es una bocanada de aire fresco, una luz al final del túnel. En este proceso, la interacción con los padres es muy importante. La labor de los maestros es vital. Nunca podremos mejorar como sociedad cuando existan enormes desigualdades en todos los ámbitos y problemas de violencia y corrupción en el país, herencia de gobiernos piranistas. Entonces, como sociedad, debemos tener una mayor cultura de exigencia de valores para poder formar mejores ciudadanos. Gracias. Me llevaré conmigo la vieja madrugada y enhebrando vivencias la canción trasnochada de una noche de ronda de amigos y guitarras, para que me acompañen donde quiera que vaya. Me llevaré conmigo otra imagen de Pedro, la del indio dormido debajo del sombrero. Esa va en la maleta, en algún cenicero. La que va en mi conciencia lleva Pedro despierto. Me llevaré conmigo los zapatos gastados en todos los caminos por los que he caminado. Por los muchos amigos volvería descalzo, a pesar de las piedras, si fuera necesario. Me llevaré conmigo la presencia de tantos a los que no he podido estrecharles la mano. La próxima nos vemos y cualquier escenario será el sitio adecuado para darles mi canto. Me llevaré conmigo de las cosas más bellas un zarape tejido con tejido de estrellas y un sombrero de luna del cielo de esta tierra, para que me cobije en el frío de la ausencia. Me llevaré conmigo, Gustavo, ¿qué te pasa? Si el tiempo es un instante y un instante es mañana, mañana nos veremos, mañana es cualquier día. Tiene leña la llama y seguirá encendida. Me llevaré conmigo la emoción florecida de saber que sonaron por mí las golondrinas. Esa canción que acaso no es canción sino alma, que se entrega al hermano cuando extiende sus alas. Y me iré lentamente con el último aplauso y con el último vuelve. Yo sé que nos veremos cuando Dios lo decida. Dejo aquí lo que tengo. Esta mano tendida. En Desde la Izquierda estamos abiertos a recibir todas tus preguntas y comentarios. Ponte en contacto con nosotros a través de nuestros teléfonos en cabina. Ah, no tenemos teléfonos en cabina. De hecho, tampoco tenemos cabina. Pero estamos cerca de ti a través de nuestras redes sociales. Facebook, Instagram, YouTube, Twitter y por supuesto en nuestra página web Desde la Izquierda. Desde la Izquierda, en contacto con la ciudadanía. Este 2 de junio del año 2019 se llevarán elecciones nuevamente en los estados de Aguascalientes, Baja California, Durango, Quintana Roo y Tamaulipas. Asimismo, en el estado de Puebla se realizarán de nueva cuenta las elecciones extraordinarias para elegir al gobernador que ante la muerte de Erika Alonso quedó vacante. En este proceso electoral estarán 86 diputaciones, 55 presidencias municipales y 2 gobernaturas en juego. En el caso de Puebla, además de la gubernatura, estarán también 5 ayuntamientos que fueron impugnados en el anterior proceso. Nuevamente, por el Partido Morena, Miguel Ángel Barbosa volverá a la contienda y recordemos que, de acuerdo a su trayectoria política y la experiencia en los pasados comicios, pues es un fuerte contendiente en que las encuestas lo ponen muy por arriba de sus contrincantes como Enrique Cárdenas por el PAN y Alberto Jiménez Marino por el PRI. No cabe duda que el Partido Morena volverá a demostrar que si en las elecciones pasadas le fueron arrancadas con un fraude su primer lugar, en esta ocasión, pues se demostrará contundentemente que la realidad es que el electorado poblano sigue prefiriendo al Partido Morena y la Cuarta Transformación en México. El panismo desde el año 2011 hasta el año 2018, a través del morenovallismo, había sumido a una Puebla en la violencia, pero también en un gobierno totalmente corrupto. Pues El panorama en Puebla es alentador ante estas nuevas elecciones porque se avecina un nuevo cambio. Por otro lado, en el estado de Baja California es también donde el panismo desde el año 1989 hasta este 2019 ha venido gobernando. El último gobierno claramente se vio una situación de una total corrupción e impunidad, en donde deja un estado sumido en una ola de violencia, pero también un estado totalmente endeudado. Aquí el licenciado Bonilla es el representante del partido Morena y en sus manos está terminar con esos 30 años en que ha gobernado el panismo. En este estado serán 17 las diputaciones de mayoría relativa y 8 diputaciones de proporcionales, 5 ayuntamientos y por supuesto la misma gobernatura. Y pues bien, pareciera que el panismo tiene sus días contados, porque si se reconquistan estos estados en donde el panismo había impulsado su política neoliberal, al igual que el priismo, pues el avance de la cuarta transformación se irá implementándose en todos y cada uno de los estados, y de aquí al año 2021 pareciera indicar que el partido Morena seguirá consolidando el poder político. Los tiempos de cambio y esperanza alcanzarán uno a uno a todos los estados. De eso estamos seguros, porque la cuarta transformación va. Esta es una aportación de Rafael Muñoz, Rafi Tú desde Twitter, para el programa Desde la Izquierda. Continúa escuchando Desde la Izquierda. Y bueno, pues ya estamos terminando el programa del día de hoy, agradeciendo el favor de su atención. Ha sido un placer que nos hayan estado acompañando en esta frecuencia de Radio La Nueva República, en este programa del colectivo Desde la Izquierda. Y recuerden que los jueves a las 7 de la tarde noche en Radio La Nueva República, y la repetición los viernes a las 10 de la noche a través de la frecuencia de Radio AMLO. También el viernes en la mañana me parece que hay una repetición de este mismo programa, o sea, mañana. Así que no recuerdo bien el horario, pero bueno, por ahí hay una repetición de este programa el viernes, también en Radio La Nueva República. Quiero agradecer, pero no sin antes mandar un abrazo muy afectuoso, muy fraternal, muy solidario, muy reconfortante, de parte de todo el equipo, de todo el staff, de todo el colectivo Desde la Izquierda, para nuestra buena amiga tuitera MX. Un abrazo. Sabemos que pues que ha pasado un momento triste en su vida y que aquí estamos siempre para abrazarla con el corazón. Estamos contigo, Pati. Un abrazo afectuoso. Bueno, pues ha sido todo. Gracias por estarnos acompañando. Nos escuchamos el próximo jueves. Así que continúa en la frecuencia de Radio La Nueva República y también de Radio AMLO. Ya los teléfonos no usan cables, ya los juguetes.